Señoras, señores, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario, este formato de radio que le entregamos todos los lunes de 11 a 12 y media de la mañana, hora canaria. Recibo un cordial saludo de Roberto Falcón, que está al control hoy. Y aquí en el estudio, don Manuel Rodríguez, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Estupendo, la verdad es que estoy encantado de poder saludar a toda la audiencia, a todos los compañeros que tenemos aquí en el estudio, porque sé que vamos a pasar hora y media llena de canariedad. Hoy nos ha traído usted una nueva poesía. Sí, señor, como casi siempre, a veces repito alguna, pero Vicente porque lo piden. ¿De Vicente Herrera? Sí, de Vicente Herrera Márquez. Perfecto, luego la. Y vamos usted a hablar, la va a recitar. Vamos a hablar del momento que estamos atravesando. Perfecto. Don Manuel Quevedo. Muy buenos días, don. ¿Ya usted se encuentra bien? ¿Ya pasó la ITV? Bueno, ya pasé la ITV, me quedan los resultados. ¿Le ahora miraron bien al cigüeñá? Todo, perfecto. ¿Qué le dijeron? Bueno, la parte médica, pues bien, ahora la parte analítica y todo eso, pues tendré que esperarlo. No, ya tiene usted mejor cara, ¿eh? Ya conoce ya, ¿no? Sí, ya como dice el otro, ya no. Pues nada, pues hoy nos vas a hablar de Garda. Bueno, vamos a seguir con Garda. Hablando a ver de Garda. Si, a ver si terminamos el tramo del municipio. Perfecto. Además está muy, muy extendido y está, bueno, pues tiene una historia muy, muy bonita Garda. La ciudad de Garda, el municipio de Garda, ciudad de los caballeros. Don Carmelo Cruz, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Hoy, ¿de qué va la cosa, la cocina hoy? Hoy vamos de tortillas de batata. Tortillas de batata. Sí, para variar un poco, no vamos a hacer tanta cosa de grasa, vamos a hacer unas tortillitas hoy. Usted nos trae siempre algo dulce, últimamente. Pues nada, luego nos da la receta. Los oyentes que quieran coger la receta, pues que tengan preparado lo que es un bolígrafo, un rotulador y un papel para que coja esta receta que nos trae Carmelo Cruz en cada programa. Muy bien. Pelayo Suárez, buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Hoy también nos vas a hablar de parte de la historia de Terde, ¿no? Sí, vamos a continuar con la toponimia que iniciamos el día anterior, con la rica toponimia de los lugarejos, por ejemplo, del Valle de los Nueve. Y hoy tenemos uno de los más antiguos, que creo que es el más antiguo, dado el nombre y el origen de donde viene este toponímico. Pues nada, pues ya luego ya lo escucharemos y despejamos esa incógnita. De acuerdo. Don José Antonio Saura. Buenos días. Buenos días. Viene usted espléndido, ¿eh? Bueno, yo vengo más o menos como siempre, con muy contento. Corbata roja. Viene usted muy elegante hoy, ¿eh? Sí, es que yo de vez en cuando, según donde vayamos, pues voy emperchado. Adecuadamente. Como decimos aquí en Canarias, emperchado. Adecuadamente en el sitio. Como tanto los compañeros como a ti, son gente, la verdad, estupenda y maravillosa. Pues yo tengo que venir acorde a yo todo cuando ello. Lo vi entrar, pensaba que venía de hacerse una foto para el carnet de identidad. No, porque yo tengo las de anís del mono, que las quito de la botella. Bueno, se han dado caso, ¿eh? Y así no tengo que gastarme el dinero. El dinero me lo gasto en corbatas. Está bien. Pues nada, vamos a iniciar el programa con una agrupación muy popular aquí en Gran Canaria, que es la agrupación Chemida de Costa Ayala. Pero antes tenemos a Joaquín Flores, que él no tiene acostumbrado en ese apartado de la buena alimentación, da unos consejos. Buenos días, Joaquín. Hola, muy buenos días a todos. Un saludo días. Cordial. Buenos días, Joaquín. Hoy, ¿de qué alimento nos vas a hablar? Bueno, pues hoy voy a hablar de algo, de un alimento, y además importantísimo. Todos son importantes, unos más que otros, pero ¿el pan? No, se habla muy poco. Y se toma mucho. Hoy vamos a hablar del azúcar. Del azúcar. Alimento muy importante, pero que, bueno, está. Que se coma poco, ¿no? Porque Carmelo come bastante azúcar, ¿eh? Pues eso, que tome nota. Igual que se toma nota de lo que él va a hablar sobre la tortilla de batata, pues que tome nota de lo que yo lo voy a decir, porque esa gordura hay que sacarla. Don Joaquín, eso no creo yo que sea verdad lo que está diciendo, porque es que yo llevo ya un régimen muy bueno, que el consejo me lo está dando él también todos los días y lo estoy llevando a cabo. pero que es muy goloso, y era para recordarle algo. Claro. Bueno, una cosa, Joaquín, en la península se le dice boniato a la batata, sí, ¿no? Sí, a la batata. Sí. Boniato, ¿no? Sí, sí. Es que, bueno, es que en la península pues también escucha este programa, sobre sí. todo Charo López, que le mandamos desde un saludo. Exacto. Si nos está escuchando, le mando un cordialísimo sí. saludo y un abrazo. Charo, pues siempre graba los programas y a través de internet, y luego pues también nos suele mandar algún que otro poema para que aquí el compañero Manolo Rodríguez lo recite. Pues muy bien. Bueno, pues primeramente empezaremos primeramente porque para recordar que el azúcar es necesaria. ¿Cómo? Y que el azúcar es necesaria. Y sí. si se consume con moderación, es sana. Con moderación. Lo aconsejable aproximadamente para cualquier persona, salvo ya diré después quiénes, son más o menos 70 gramos al día. Una de las principales funciones del azúcar es proporcionarnos la energía que nuestro organismo necesita para el funcionamiento de los diversos o diferentes órganos, tales como el cerebro, es importante el azúcar para los ojos incluso, para el sistema nervioso, los músculos, muy importantes, los atletas, o alguien que va a hacer un esfuerzo físico, tomar un poquito de agua azucarada para evitar tener agujetas, también es importante para los músculos y para los globos rojos. Y además nos dan la energía necesaria para afrontar nuestros trabajos diarios. Todos debemos tomar esos 70 gramos de azúcar al día. El azúcar pertenece al grupo de los hidratos de carbono simples. Además, es antioxidante, evita la formación de óxidos, es utilizada para las conservas de frutas, en la pastelería y en la elaboración de los chocolates. Es muy importante el azúcar. Pero bueno, ¿y las personas diabéticas? Vamos para allá. Ah, bueno. Vamos para allá. Tiempo al tiempo. Respecto a las vitaminas, contiene pocas vitaminas tiene, pero importante es la vitamina A, y del complejo B es la B1 y el B2. Y recordar que, fíjese si da energía, 100 gramos de azúcar nos aportan 450 calorías, ojo al dato, como se decía. En cambio, en grasas solo tiene 9 calorías. Decir que hay muchas razones para tomar azúcar. Pues es recomendable tomarla porque reduce los niveles de colesterol y los triglicéridos en la sangre. Importante, reduce los niveles de colesterol y de los triglicéridos en la sangre. Favorece la circulación sanguínea, importantísimo, y evita, más importante todavía, la formación de trombos, evitar esas trombosis que hay. El consumo moderado, otra vez, del azúcar ayuda a controlar y mantener el peso. Tiene un sabor agradable y favorece el consumo de otros alimentos necesarios también para nuestra salud. Es buena para el corazón. ¿Por qué? Pues porque incrementa la irrigación o el riego sanguíneo, así como también aumenta el efecto hipotensivo, pero que no varía el ritmo cardíaco. Y lo que preguntaba el señor director es que hay que decirlo, y decirlo vivamente y en alta voz, que está contraindicado tomar azúcar para los que sufren o padecen de diabetes. Punto. Hasta ahí es lo que hay. Hay gente que se preguntan, ¿azúcar blanco, moreno, integral, negro, crudo? La gente se pregunta, ¿cuál es? Pues bien, ahora posiblemente o probablemente habrá gente que pueda descubrir en la variación o la diferencia que hay entre un azúcar blanco y un azúcar negro o moreno. Bueno, también está la fructosa, ¿no? Sí, bueno, pero esos son, y la sacarosa, y esos son azúcares procedentes de frutas y alcoholes y verduras. Eso es otra cosa. Vamos a hablar del azúcar, el que se obtiene, ahora lo diré, el que se obtiene de un jugo que sale de la caña, de un tallo maduro de la caña de azúcar y también de la remolacha. Pero vamos a hablar solo cómo se elabora, por qué es el azúcar así. Bueno, pues como decía, el azúcar se obtiene de ese jugo que sale del tallo maduro de la caña de azúcar y pasa por un proceso en el que se cristaliza formando agujas puntiagudas, y según el grado de refinamiento lo vamos a calificar o van a pertenecer a un tipo u otro de edulcorante. Decir que el azúcar es incoloro, fíjense bien, incoloro, inodoro y soluble al agua, se deshace en agua, y que pasa por muchos procesos de refinamiento y blanqueamiento, por lo cual, y esto hay mucha gente que no lo entiende, casi no tiene nutrientes. Y fíjense, ahora la gente se va a sorprender. Cuanto más blanco es el azúcar, más tratado está. También hay que comentar que algunos nutricionistas y dietéticos aconsejan no tomar azúcar refinado, que es este, porque la consideran letal para el ser humano, porque suministra únicamente calorías vacías y también desnudas. Lo determinan únicamente, que dice que esto tiene calorías vacías y desnudas, y carece de los minerales naturales presentes en el azúcar. O sea que el azúcar, cuanto más blanco, más refinado, peor es, ya no vale para nada, solo sirve para endulzar. ¿Qué pasa con el azúcar moreno? O integral, o negro. Bueno, pues el azúcar, cuando se elabora, huele a regaliz y contiene todos los nutrientes y está pegajoso. ¿Por qué? Porque le añaden miel de melaza, ya que al ser crudo, es decir, no está refinado o no ser casi tratado, la miel la conserva, y cuanto más pegajosa sea el azúcar, más natural es. A ver si lo han entendido. El azúcar, como decimos, es incoloro. Cuanto más refinado y más blanqueado está, menos nutrientes tiene. El azúcar, si le mezclan, como ya tiene ese olor a regaliz, y le mezclan la miel, pues lo va a conservar más y va a mantener todos esos nutrientes. Es mucho más natural. Cuanto más pegajoso, es más natural el azúcar. Un exceso de azúcar tiene un notable efecto negativo sobre el funcionamiento del cerebro. Una de las pruebas evidentes de que esto es verdaderamente así, es cierto, es que, ¿quién no ha sufrido el tema de que cuando consumimos azúcar refinado a diario, las bacterias se debilitan y mueren? Y como consecuencia de ello, la reserva de vitamina E se reduce bastante, o sea, se queda en nada. O sea, que el azúcar blanquecino, ese blanco, es calóricamente malo, no tiene nutrientes y está muy muy trabajado. Y por último, comentar que tomar demasiado azúcar nos vuelve sonolientos, hace que perdamos nuestra capacidad de calcular y recordar. Por lo tanto, hay que evitar en lo posible el tomar grandes cantidades de azúcar, y aconsejan los especialistas que como máximo se deben tomar más o menos 70 gramos al día. Aquí habría alguna persona que podría preguntar, ¿y qué pasa con la sacarina? Porque hay mucha gente que se cree que ese sustitutivo del azúcar puede ser, y de hecho lo es, pero hay muchas controversias sobre la sacarina. La sacarina, es decir, simplemente que es un edulcorante artificial, que es acalórico, que no tiene calorías y no es nutritivo. Y hasta ahí lo que yo les puedo contar hasta... Bueno, hay algunos países que tienen prohibida la sacarina, porque bueno, dice que, que mira, influye en el sistema central nervioso de la persona. Sí, exactamente. La sacarina, aún hay muchos estudios, aún sin terminar, estudios científicos. Desde su creación, desde su descubrimiento, que fue allá el año 1870, ya en vísperas del año 1880, ha tenido, como decía, muchas controversias y está en entredicho si favorece o perjudica más. Está en ahí una balanza, pero que la gente, lo público, la gente, normalmente hay una leyenda urbana que dice que es mejor la sacarina que el azúcar. Nunca, nunca. Y el azúcar, no hay por qué tomarla, esa blanquecina, porque ya digo, no tiene nutriente alguno, y lo importante es tomarla. Yo recomendaría, y cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Si tomamos azúcar, o queremos tomar azúcar, o podemos tomar azúcar, tomar el azúcar moreno o azúcar negro, porque aparte de esos nutrientes que no pierde, no sufre casi ningún proceso de elaboración y blanqueamiento, y es mucho más sabroso, más rico y endulza más, y además tiene la miel, que es importantísimo. Pues, y la sacarina, el que la quiera que la tome, y el que quiera tomar azúcar blanco que lo tome, y el que quiera hacer tomar moreno o negro, pues que lo tome. Esto es así, es una oferta que muy amplia y que la gente puede elegir lo que quiera. Pues Joaquín, muchas gracias por todos estos consejos que nos dan, que nos das en cada uno de los programas. Pues nada, gracias. La buena alimentación para estar sano. Muy bien. Un saludo a todos. Un saludo, un abrazo, Joaquín. Vale. Hasta luego. Adiós, adiós Joaquín. Hasta luego. Thank you. Bueno, pues esta era la agrupación folclórica Chemida de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos hoy también un invitado, Pablo Rodríguez, que es candidato a la alcaldía del municipio de Telde por Coalición Canaria. Buenos días, Pablo. Muy buenos días. Bueno, hoy pues te hemos invitado para que nos hable en relación a la cultura, lo que van a llevar ustedes en ese esquema de programa. Bien. Pero relacionado con la cultura aquí en Telde. Sí, lógicamente. Por la temática del programa es lo más adecuado. Bien, en primer lugar, comentarles, primero agradecerles la invitación, evidentemente. Y en segundo, comentarles que en el proceso en el que estamos actualmente en el programa electoral, nosotros hemos aprobado recientemente, en el mes de febrero, en una asamblea, las líneas por las que vamos a apostar, las líneas maestras del programa, y hemos seguido profundizando en intentar que el programa sea lo más participativo posible, reuniéndonos con colectivos de todos los ámbitos posibles, en este caso el ámbito cultural, y en eso estamos. Por lo cual, quiero decir que estamos en un proceso todavía de elaboración, de recogida de en el idea, embrión. En el embrión. Sí, bueno, ya yo creo que ya el embrión ya más avanzado, ¿no? Incluso. Pero sí puedo dar una serie de líneas que creo que podemos compartir, incluso si quieren debatir, para un poco seguir que ese embrión siga creciendo, ¿no? En primer lugar, creo una apuesta por la cultura es necesaria en Telde. Telde era un referente cultural y ha sido un referente cultural durante muchos años, y es necesario retomar ese pulso con la cultura y con la apuesta con la cultura sin ningún tipo de rubor. Creo que en estos últimos 4 años se ha perdido muchísimo en el ámbito cultural. Acercándome más al programa, en la cultura popular canaria se ha perdido más aún, porque está claro que desde la Consejería de Cultura no ha sido una apuesta en esta legislatura. Yo creo que podemos mirar los diferentes programas culturales de todos estos 4 años y veremos que no en ningún momento es una apuesta por la cultura, por la cultura canaria. Y podemos hacer otro tipo de reflexión en ese sentido. Yo creo que hay que apostar por la cultura, sin duda. Hay un dato que creo que vamos a estar todos de acuerdo. Telde en los últimos 8 años ha sido noticia por malas noticias, precisamente. Ha sido protagonista de malas noticias. Es necesario trabajar la autoestima de los teldenses y es necesario prestigiar a Telde. Es decir, es necesario que Telde sea noticia los próximos años por cuestiones positivas, por ser ejemplo, efectivamente. Ejemplo y no por ser mal ejemplo. Es necesario que Telde sea referente en cuestiones importantes. Entonces, existe la base para que eso sea posible. Existe un buen movimiento y una buena base de agrupaciones folclóricas, agrupaciones culturales. Existe una buena base de colectivos culturales de otros ámbitos. Existe una buena base incluso de productoras culturales, de empresas productoras culturales. Existe bastante personas, emprendedores que en el mundo de la cultura, lo que es importante. En definitiva, tenemos los ingredientes perfectos, la materia prima tenemos, sin lugar a dudas, para que eso sea así. Simplemente hay que ponerlo sobre la mesa. Vivimos una situación complicada económica, eso a todos los días nos lo dicen, y simplemente hay que, con menos dinero, ser más eficaces en el gasto. Yo he dicho en diferentes entrevistas que la cultura, por desgracia, la cultura aquí en Telde ha estado secuestrada últimamente. Bueno, yo no sé si es que no ha estado en las manos adecuadas para dirigir lo que es la cultura aquí en este municipio, pero la verdad es que es lamentable la realidad cultural que existe en Telde. Manolo Rodríguez creo que también quiere preguntar algo. Bueno, Telde ha sido un referente no solo en cuanto a la cultura musical, a los grupos folclóricos, sino también a esos grupos de deportes autóctonos, que también es cultura y hay que apoyarla. Yo creo que en Telde tendrían que apoyarlo muchísimo más, porque Telde ha sido, como decía, un referente en cuanto al deporte, y no se escapaba tampoco el deporte autóctono, la lucha canaria, la lucha del garrote y tantos y tantos otros. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que tiene el grupo preparado para potenciar todo esto que se ha ido dejando de la mano de Dios? Mire, me alegra la pregunta porque además recientemente he tenido una reunión con el Colegio Oficial de Educadores Físicos y de Canarias, ¿no? Que además el presidente es un teldense, con lo cual siempre hace mayor referencia al asunto. En Telde, en los próximos años, y vivimos una situación económica complicada, pero hay que planteárselo así, también es una ciudad de 100.000 habitantes, en los próximos años hay que construir, hay que poner en servicio, porque a lo mejor el modelo lo podemos debatir también, pero hay que poner en servicio de los ciudadanos dos instalaciones deportivas modernas y nuevas que sean referentes, nos vuelvan a ser referentes del ámbito deportivo. Yo no soy partidario de que uno sea referente por las instalaciones que tiene, uno es referente por la manera de trabajar que tiene, es decir, pero también es cierto que nuestras instalaciones deportivas, en este caso, son de hace 20 años y no se han mantenido, ni siquiera se ha tenido un buen mantenimiento de ellas. No quiero caer en el tema deportivo, pero sí en una idea que partió del colegio del señor Furgoni, que es su apellido, un apellido muy reconocible, y que es presidente del Colegio Oficial de Educación Física de Educadores Físicos de Canarias, y me dijo: para las instalaciones deportivas de futuro, que nos hagan referente, tienen que tener asociado un espacio único, un espacio que sea único en la isla, que le haga que señale a Telde en la isla. Y se nos ocurrió en ese debate y en esa reunión, y así lo he trasladado al programa electoral, a la coordinadora del programa electoral, que una de esas referencias en esa instalación deportiva sea un centro para deportes autóctonos. Es decir, imagínese que se construye una piscina. Yo sé que es un tema bastante controvertido, sobre todo porque la última vez se prometieron 6 y no se ha hecho ninguna. Pero bueno, hay fórmulas, está claro que hay fórmulas. Y imagínese que se construye una piscina y asociada a esa piscina, porque la piscina no va sola, normalmente suele ir un pabellón deportivo, etcétera, va un centro de deportes autóctonos donde se puede practicar pues la lucha del garrote, el palo, el salto del pastor, porque incluso hay posibilidades de hacer, como existen los rocódromos, existe también la posibilidad de hacer, aunque no es igual, evidentemente, igual que tampoco es igual un rocódromo, pero permite en zonas urbanas hacer salto del pastor, es decir, permite. Y entonces eso generaría que Telde fuese una referencia en el mundo del deporte autóctono, y creo que sería, en todo caso, lo que hablábamos antes de prestigiar a la ciudad, sería fundamental. José Antonio Saura. Buenos días. Yo quisiera hacerle una pregunta muy sencilla. Siempre que llegan estos momentos, todos los políticos, sean del partido que sean, prometen. En el programa suyo, usted clara y llanamente quisiera que convenciera a todo el electorado que lo que ustedes llevan en su programa en realidad se va a cumplir. Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que, desgraciadamente, cada 4 años, de hecho a veces he pensado que las elecciones deberían ser cada menos tiempo, para que, no solo por las promesas, sino porque muchas veces en los últimos meses se limpian los barrios más, se pintan los barrios más, se hacen obras, se inauguran. Digo, si son cada 6 meses, tendríamos Telde como palmito, brillante. Verdad, sí. Pero bueno, en el tema de las promesas, la gente llanamente está quemada de muchas promesas, de que cada 4 años hay programas electorales que son maravillosos, que son listas de la compra completas y que realmente cumplibles son pocas. Nosotros nos hemos esforzado y nos estamos esforzando por hacer un programa que sea claro, que sea completo, pero que sea sobre todo cumplible. Es que precisamente hay muchísimas personas que dicen: ¿a quién voto y por qué? Entonces, para hacerlo cumplible y generar la confianza necesaria, lo que hemos planteado es que cada iniciativa, primero, ser muy consecuente con la situación, es evidente, claro, pero luego, que cada iniciativa que se plantea, decir la fórmula con la que se hace, es decir, y de dónde salen los recursos para hacerla. Pero además, es un programa electoral que requiere mucho más trabajo que lo normal, que un programa de poner simplemente la lista de compras, pero evidentemente nuestro objetivo es generar la confianza suficiente, porque el resto creo que es papel tirado. Es que yo creo, claro, que hay que llegar llanamente, precisamente a la persona menos entendida. Claro. O sea, que ser que sea una cosa sencilla, para que todos lo puedan comprender y sepan a quién van a votar. La idea nuestra es dos vertientes. Una, ser llano y ser lo más simple, lo más claro posible, para que exista la posibilidad de que la gente sepa lo que vamos a hacer, pero también ser muy explícito para que aquel que quiere saber cómo lo vamos a hacer también lo pueda saber. Esa es la idea. Y entonces, por ejemplo, en el tema del pabellón o de las piscinas, que son un tema controvertido, nosotros ponemos una fórmula sobre la mesa que hace que esa instalación no cueste un duro al ayuntamiento, que además es la única que se va a creer la gente, porque cuando le contemos lo que vale normalmente una instalación de ese tipo, dice dónde va a salir el dinero. Bueno, Pelayo Suárez también creo que tiene otra pregunta. Bueno, sí, saludos, Pablo. Saludos. Te conozco ya de vista mucho y a tu padre lo conozco mucho, afortunadamente, y a tus tíos, en fin, nos conocemos bien. Soy de familia conocida. Sí, válido, sí. Bien, mira, tú has hablado de la cultura y realmente sí. Hablar actualmente de cultura en Telde es hablar de carencia. Institucionalmente, desgraciadamente, la cultura en estos años ha sido abrillado por su ausencia. Pero no solo la cultura, es un abanico de posibilidades y de secciones. Es el patrimonio, ahí habría muchísimo que hablar. Los archivos, una ciudad que tenga 100.000 habitantes con el rimbombante título de gran ciudad y que tenga un archivo municipal ahí cerrado, ya el otro día lo pregunté aquí también. Y no, bueno, ahí está. Para acceder ahí he tenido que esperar mucho tiempo para poder acceder, para que un funcionario me acompañara a ver si encontraba lo que yo quería. No lo encontré, obviamente. También publicaciones, pues mira, una gran ciudad que en estos años, que yo sepa al menos, no haya hecho una publicación, una ciudad donde hay investigación, donde hay historiadores, donde hay cultura, donde hay, en fin, en general, pues no se ha hecho ni una publicación. Es decir, que los actos que hay hoy en Telde de Cultura, casi todos están promocionados por la iniciativa privada. Son grupos colectivos muy importantes, está en la mente de todos, no quiero nombrar aquí a nadie, pero muy importantes, que es lo que está moviendo la cultura en Telde. Bien, pues con todas estas carencias, realmente, es triste, y si establecemos agravios comparativos con otros municipios, pues mira, ahí estuve en Barsequillo, por ejemplo, y eso es un espejo de cómo se debe llevar la cultura. Yo no soy de ahí ni nada, pero en fin, soy desde el punto de vista objetivo, sin ningún interés. En fin, entonces lo que yo quería, esto es, en este gran conglomerado de carencias culturales, es lo que ahora tiene, como acaba de decir el señor Saura, pues claro, ahora los candidatos pues ofrecen todo. Realmente pues hay que ser confiado en que se vaya a cumplir. Bien, entonces lo que yo quería decir es esto, todas estas carencias, y que entienda, y que usted entienda, pues que esto está así y que esto hay que moverlo, ¿no? Repito, una ciudad de 100.000 habitantes, una ciudad donde solamente la cultura es casi una pequeña élite, donde esta es cultura, lo demás, lo popular o lo de los barrios, eso no es cultura. Mm-hmm. Eso es otro defecto tan grande que existe en Telde. Bueno, en fin, no quiero extenderlo más, sino he intentado exponer globalmente. Una pregunta larga, ¿eh? No, pero coincido plenamente con don Pelayo, es decir... Estamos... Don Pelayo, que no tiene nada que ver con el que sí. Es el primer caudillo, ¿no? Nah, voy a retirarlo de don, entonces veo Pelayo. Total. Bien, la cuestión es que lo que está claro es que la cultura es algo transversal. Es decir, tiene que ver con patrimonio, y hay una concejalía de patrimonio, tiene que ver con muchísimas cuestiones de educación. Es decir, es que está... En casi todas las áreas podemos hablar de cultura. Entonces es un área transversal y que tiene una importancia vital. Nosotros, a nivel organizativo, porque creo que el ayuntamiento, el primer problema que tiene la institución municipal es un problema de organización, y podemos hablar de muchas cosas, del, pues, muchísimas cosas, pero tiene un problema de organización en el sentido de que han generado 15 reinos de taifas y eso hace que la propia interacción entre una área y otro área sea realmente complicadísimo y hace que la administración sea menos eficaz. Pero independientemente de eso, coincido también en que hay una apuesta, y eso es la materia prima que tenemos, de iniciativa privada por el tema cultural, es decir, de iniciativas muy muy variadas casi todas las semanas. Eso es lo que salva la situación. Si no existiese eso, probablemente estaríamos ahora mismo en una laguna totalmente vacía, ¿no? Entonces, pero no es suficiente. En el tema, por ejemplo, de patrimonio, podríamos hablar durante un largo rato, además es un tema que me apasiona. Creo que hemos perdido oportunidades en nuestro casco histórico, nuestro barrio histórico, se ha perdido oportunidades en el tema de patrimonio bestiales, pero no solo ahí. Tenemos patrimonio en casi todos los barrios de esta ciudad. Existe no solo el patrimonio que pueda haber de un edificio que tenga una antigüedad tal, sino incluso yacimientos arqueológicos que están abandonados, en un abandono absoluto. Este viernes precisamente voy a la zona de la playa de Ginamar que con un colectivo cultural precisamente que me va a mostrar, que ya he visto en algún momento, pero el estado actual de los yacimientos del Llano de las Brujas, etcétera. Entre otras cosas porque creo que ese patrimonio, el patrimonio, que es un patrimonio cultural, evidentemente, creo que es uno de diagnóstico que se hacen de debilidades, amenazas y fortalezas, es una de nuestras fortalezas y oportunidades, sobre todo como atractivo turístico, atractivo de para investigación. Una referencia importantísima en la historia de Telde. Exacto. Y sobre todo, vuelve a trabajar lo primero que dije, la autoestima del que vive aquí. Es decir, el que vive aquí tiene que estar orgulloso del pasado de nuestra ciudad y del pasado de la gente que vivió en esta ciudad, evidentemente en este espacio, no en una ciudad. Y eso es fundamental trabajarlo. Entonces, insisto, son muchos temas, pero para hablar uno por programa por lo menos, pero hay que apostar en el amplio sentido de la palabra por la cultura. Sí. Aprovechando, viene como anillo al dedo de la cultura. Y aprovechando que el Barranco Telde pasa por Telde, pues hablando de cultura, quiero aquí felicitar. Alguien piensa que pasa por Barsequillo, ¿eh? Empieza, bueno, es que nace en Barsequillo, después tiene varios afluentes, pero tiene. Eso no se revela. Bueno, aprovechando esto, para felicitar, hablando de cultura, a doña María del Pino. Perdón, que se me ha olvidado, ¿no? Que ha sido nominado últimamente Premio al Mérito Cultural de Telde por el Círculo Cultural. Sí, Pino Monzón. Sí. Felicitarla porque, dada su dedicación a la cultura en Telde, pues ha sido últimamente nominada este año premio Telde al Mérito Cultural por el Círculo Cultural de Telde. Felicidades a doña Pino Monzón, como se le conoce. Bueno, Carmelo, decir folclore es una palabra ilimitada prácticamente, porque es la costumbre de un pueblo donde está la artesanía, la música, por supuesto, la gastronomía, etcétera, forma de vivir de un pueblo. Y Carmelo, pues, tenía una pregunta, porque lo de él, la cocina, sobre todo la cocina canaria. Y él quería preguntar si iba también en el programa de formar aquí alguna escuela sobre la alimentación. Sí, bueno, ¿qué va a pasar con las escuelas aquí también? Es que me pasó un apunte antes, Carmelo, y dice, si viene Pablo, pues pregúntale eso. Y digo, pero lo puedes preguntar tú mismo. Bien, no, el tema de las escuelas, ¿no? Yo soy un partidario absolutamente de todas las escuelas municipales que están actualmente y algunas que se pueden generar. El problema actual, y es el debate que está en la calle y sobre todo en los partidos políticos, es la viabilidad de esas escuelas, la viabilidad económica de esas escuelas. La principal que están escuchando todos es la escuela folclore, ¿no? Evidentemente, están todos pensando en ella ahora mismo. Es una escuela que evidentemente tiene un gasto que ha salido de manera, yo creo que incluso injusta a la ciudadanía, ha salido porque sale como esto es lo que cuesta, pero no sale realmente esto es lo que es, ¿sabes? Es decir, y estamos hablando que es la principal escuela de folclore de la isla, ¿no? Con 4.000 alumnos aproximadamente. Creo que de España, ¿eh? Pues tiene unos 8.000 alumnos, creo. ¿8.000? 8.000. Bueno, pues... aproximadamente, decir, ¿no? El dato que yo tenía era justo la mitad, pero vamos, que pues mejor. Lo más que se fomenta es precisamente el baile y la música, ¿no? Pero bueno, en el folclore pues hay... Pero como, hay que... Como es el caso que has puesto, sí. Carmelo, que la, pero hay la que... gastronomía, ¿no? Yo sinceramente, yo no soy partidario ni de eliminarla, como han dicho algunos, ni de quitarla a la mitad, ni marginarla, ni dividirla, ni nada. Es que es necesaria. Yo creo que es, otra vez más, y vuelvo otra vez a hacer el hilo conductor, otro referente más del municipio, y lo que pasa, y creo que es importante, es que hay que sacarla. Claro. Es decir, hay que darle la posibilidad de que eso, la inversión que hacen los ciudadanos de Telde en esa escuela de folclore, repercuta en los ciudadanos de Telde y en los ciudadanos no solo de Telde, sino más allá de Telde. Es decir, hay que sacarle el máximo rendimiento posible a la escuela de folclore hacia afuera para que tenga, para que cualquier persona cuando pregunte, oye, ¿es necesaria la escuela de folclore que cuesta 2 millones de euros? Y diga a la gente, pues sí, ¿por qué hace esto, esto, esto y esto? El problema es que si tú la tienes escondida, en el buen sentido de la palabra, no yo sé que para mucha gente y para nosotros es muy conocida, pero para la gran mayoría de los ciudadanos, para muchos ciudadanos es desconocida, evidentemente todo el mundo la va a cuestionar, y sobre todo, que creo que es más importante, que a mí me cuestionar las cosas puede ser al final una cosa subjetiva, creo que lo más importante aún es que no le sacamos el máximo rendimiento posible. Organizarla mejor, sí, que tenga mayor rendimiento y que poder sacarla más en Telde y fuera de Telde también, pero como todas las escuelas, es decir, la escuela de teatro, la escuela de danza, todas hay que sacar el mayor rendimiento. Lo que no puede ser es que la escuela de teatro, los alumnos están locos por actuar, por poner un ejemplo, ¿verdad? Están locos por actuar, pero no se les da la posibilidad, y entonces están formándose, es algo que como un ciclo continuo. Bueno, yo creo en relación a eso de formándose, la escuela, ya lo dice la palabra, es una escuela para formar a los folcloristas musicales, y esos folcloristas cuando estén formados deberían de ir a la serie de grupos que existen numerosos aquí en Telde, grupos que de alguna manera están consolidados desde hace muchos años, pero no para actuar. La escuela folclore lo que tiene que impartir la enseñanza musical, en este caso, y luego distribuirlo en la medida de sus niveles correspondientes a los diferentes colectivos ya formados desde hace muchos años aquí en Telde. No, me refería a la escuela de teatro. El aliciente de claro, bueno, pero en relación a lo que decía Carmelo, la de folclore es diferente porque existen, es decir, si en teatro existiesen, por ejemplo, agrupaciones de teatro como existen agrupaciones folclóricas, pues no existiría ese problema, tendrían la salida, pero es que no existe. Pero bueno, lo de la gastronomía canaria, ya. Lo que me está preguntando Carmelo. Sí, sí, a ver qué es lo que... No, básicamente yo considero la gastronomía canaria, además, es algo que nos enriquece, es parte de la cultura, es parte de nuestra cultura, y debería tener cabida en las escuelas, etcétera. Sinceramente, y te voy a ser muy sincero para no generar tal... Es algo que en lo que nunca nadie ha reparado, es decir, no ni nosotros. En los programas electorales probablemente no leerás nunca nada de eso, porque nadie ha reparado. Pero ya que tengo la oportunidad de estar aquí y de poder escucharte, pues aprovecho las circunstancias y repararemos en ello. Pues Carmelo, cuando le dije que ibas a venir, me dijo, dice, vamos a hacerle esta pregunta porque es una, yo no sé si es la cenicienta del folclore, la gastronomía. Nunca, sí, se nombra para nada. Y sin embargo es una tradición la cocina. No, en el tema cultural es bestial, es decir, no es por hacer ninguna comparativa ni nada por el estilo, pero... en Tenerife, en ese sentido, nos lleva un par de pasos por delante en el tema de la gastronomía. Bueno, Manuel Quevedo, usted también quería preguntar algo. Sí, yo quería hacerle un pequeño comentario, pero me lo han pisado. Carmelo ha hecho una pregunta. Lo que tiene a hablar el último es... Los últimos serán los primeros. Sí, Carmelo ha hecho una pregunta sobre la gastronomía y me han salido por el folclore. que era por donde yo quería hacer el comentario mío. Telde para mí es una ciudad que ha tenido siempre muchísimos grupos folclóricos y populares, ¿no? Muchos de ellos, desgraciadamente, están desapareciendo. Todo está concentrado en esa escuela de folclore, que a la vez, bajo mi punto de vista, está dirigida por alguien que se ha puesto ahí, evidentemente, para responsabilizarse de lo que es la escuela, que bueno, pues yo pienso, insisto, bajo mi punto de vista, y es mi opinión, de que esa persona dirige a la escuela a su conveniencia. Una escuela debe de enseñar y suministrar a los demás grupos en sus distintos niveles la enseñanza que a través de la escuela han aprendido los alumnos, vamos a llamarlo, ¿no? Aunque el 90% de los grupos son escuelas también, que ellos mismos, claro, se preocupan de ir enseñando. Quizás en actuaciones, dependiendo en la categoría de la actuación, llevan a esa serie de personas que están empezando, o dependiendo del nivel, pues lo van sacando, ¿no? Entonces, mi pregunta era la siguiente: ¿se piensa seguir con esa escuela rígida que no tiene apertura? Porque cada grupo tiene su problemática, todos. Entonces, ¿se piensa seguir con esa cuadratura en la escuela, que no hay grupos que pueda llegar a la Concejalía de Cultura para exponerle su problema, porque está a la pared de la escuela de folclore y no puede traspasarla? Hombre, en primer lugar, lo comentaba en la pregunta anterior, creo que hay una necesaria mejora, hay que mejorar la organización de las propias escuelas, de su funcionamiento, ¿no? Es decir, por eso decía, salir hacia afuera, no me refería en este caso a actuar me refería a las escuelas de teatro o la escuela de danza, etcétera, sino me refería que todos pudiesen beber de esa formación por igual, ¿vale? Una cuestión, es decir, que al final fuese un prestigio, no solo los grupos de Telde, porque estamos hablando de Telde principalmente, pero es que en Gran Canaria hay importante. Sí, yo por ejemplo como parte de integrar de un grupo, en algunos determinados momentos hemos necesitado personas. No han podido. Hemos ido a la escuela folclore, hemos pedido, oye, pues necesitamos un púa, necesitamos una guitarra, necesitamos tal. No hay. Entonces, ¿qué formación se está dando? Okay, donde bien. Después vemos grupos que de 70 personas, de 60 personas, eso es dificilísimo, que un grupo se mantenga con 60 personas. Ah, evidentemente tiene que haber una dirección por igual, yo creo que, pero es como todo, es decir, en todos los servicios municipales públicos, pero por eso es lo que digo yo, claro, eso en el plan de ustedes piensan romper esa barrera y que sea más abierta. Yo no digo que se rompa la escuela folclore, no lo estoy diciendo, que la escuela folclore siga, que exista, pero que sea más abierta. Sí, no, es que creo que debe ser más abierta. Yo creo que no es una cuestión de cambiar las cosas. Yo es que creo que se está haciendo mal, en todo caso, mejorarlas. Exactamente. Entonces, lo que tiene que haber es una dirección política que crea en la escuela de folclore. Yo creo que lo que ha pasado es que se delega todo. Es decir, en esa persona. En esa persona que está a cargo, evidentemente. Sí, exacto, se delega todo en eso porque no hay una dirección política que crea realmente la escuela de folclore. Desde que la haya, desde que exista esa persona, esa dirección política que crea en eso, pues evidentemente no habrá ese tipo de comportamientos y esa barrera, sobre todo. Creo que hay una llamada. Sí, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Jesús Carrandi. Muy bien. Quería preguntar algo. Mira, es referente al tema este del folclore canario, que resulta de que mi mujer es solista, y además una hermana de ella también es solista, y es artesana de ropa canaria. Bueno, pues se ha cortado el teléfono, no ha podido. Puede seguir, Pablo. No, hicimos un paréntesis ahí, pero simplemente bueno. Eso, que creo y sinceramente apuesto, porque cuando hay una dirección política que crea las cosas y que esté convencida de haber un seguimiento, claro, evidentemente se acaban las barreras, porque no le interesan. Las barreras interesan cuando no se creen las cuestiones. No interesa que llegue a ser. Manolo. Bueno, yo simplemente quería preguntar que todos los grupos cuando hacen la presentación de con las candidaturas y cuando ofertan, como es el caso de Cultura, siempre llevan algo escondido para después sorprender a sus seguidores. ¿Ustedes qué es lo que tienen detrás de la cortina para destapar en algún momento y pasar a la historia como grupo político? Sí, lo destapo. En cuanto a Cultura se refiere, claro. Si me deja un segundito para dar los teléfonos, sí. 928-69-9900. Repito, 928-69-9900. Pueden seguir. Bien, que digo, no, yo diciendo que si lo destapo ya se me acaba la sorpresa. Claro. Entonces es complicado. No, vamos a ver. No, no lo destape todo, simplemente. Sinceramente. Déjelo prever por ahí. La situación económica y la. Sobre todo, no hablo ya de la crisis global, que parece que puede a lo mejor estar. Ya haber pasado lo peor, ya haberlo dejado atrás. Hablo sobre todo de la situación económica local, ¿no? Es decir, la hacienda municipal no está en un buen momento. La deuda que se arrastra y la deuda que habrá que empezar a pagar a partir de mayo, que es un crédito que existe de 45 millones de euros, la deuda extrapresupuestaria que se viene arrastrando. Es decir, hay una serie de condiciones económicas que tampoco va a permitir que haya muchos voladores, es decir, por decirlo de una manera. Yo pienso que Telde tiene, yo a veces lo digo de manera coloquial, que Telde es una ciudad inacabada. Y no lo digo porque en realidad todas las ciudades están en movimiento y ninguna se acaba. Es decir, todas están en movimiento. Pero cuando digo ciudad inacabada, me refiero precisamente a que hay muchos proyectos, estrellas, muchos proyectos detrás de una cortina, que se lanzan, se hacen, porque viene una ayuda, porque viene una subvención, pero luego no hay una ficha financiera que la pueda mantener y pueda terminar esa obra, y después, sobre todo, mantener ese servicio. Y a todos se les está imaginando el Palacio de la Cultura. Pero hay muchos más, ¿no? Es decir, entonces yo pienso que hay que planificar a corto, medio y largo plazo las infraestructuras culturales que existen a día de hoy, que existen y que están cerradas. Está cerrado el Teatro Juan Ramos Jiménez, etcétera. O sea, hay que planificar, oye, ¿qué vamos a hacer con cómo poner en marcha y cómo lanzar lo que está? Porque evidentemente tirarlo abajo no procede, y empezar a reorientar muchos servicios. Mire, yo creo que el problema no es de dinero, y lo soy, es decir, aunque la situación es complicada, creo que lo que se hace mal o lo que no se hace no es por falta de dinero, creo que es por falta de capacidad de gestión y por saber priorizar las cosas. Es decir, oye, si aquí se ha gastado absoluto dineral, el otro día me daban 60.000 euros en un concierto de una persona, el caché de un concierto que vino hace en el periodo 2003-2007, no recuerdo el nombre del artista, pero vamos, de estos conciertos que se hicieron en el Parque San Juan, un caché carísimo, evidentemente, 10 millones de pesetas, que a lo mejor es el presupuesto, el 50% del presupuesto, y se va en un concierto que además da igual, da absolutamente igual, o les da igual a ellos, si se recupera esa inversión con las entradas o no, da igual. Da absolutamente igual. Entonces, hay cosas que no es cuestión de dinero, es cuestión de priorizar el gasto y de saber gestionar. Nuestra apuesta, oye, creo sinceramente y estoy convencido por todo el trayecto que tengo. Yo no empiezo hoy. Yo llevo tiempo trabajando en esto y llevo tiempo, sobre todo en el sector cultural, en el ámbito cultural, llevo tiempo vinculado, y en Telde existe una materia prima bestial. Es decir, el otro día, solamente en el entorno de amigos, ¿no? En el entorno de gente más cercana, había cuatro personas que habían hecho o un corto de cine o una película ya, incluso un largo. Es decir, y en Telde todo, y gente de menores de 30 años. Y es una cuestión mínima, ¿no? Estamos hablando de cine, que no es el tema, pero me refiero que existe la materia prima. Si esa gente podemos exponenciarla, podemos ponerla en como protagonista, yo estoy convencido que Telde tiene muchas posibilidades y solamente es cuestión de sí, ponerla. Creo que han vuelto a llamar. Sí, sí, sí, sí, dígame. Hola, buenas. Mira, habla Jesús Carrandi. Sí. resulta de que nosotros hemos tratado, mi mujer canta folclore hace muchos años. Es solista y demás, sí. ¿Dónde se cortó la conexión? Sí, ya, además que tengo una cuñada también que es artesana de ropa canaria, no sé si la ubicas tú, Falcón, la hermana Falcón. Y resulta que nunca hemos podido ingresar aquí a ningún grupo de Telde. Nosotros somos de Jinama y tenemos que estar, vamos a Aruca a actuar, aquí a Huime, ¿me entiendes? Entonces es bien reducido la incorporación de cómo es. No, pues la verdad es que los grupos, si canta bien, cualquier grupo de aquí de Telde lo puede hacer. O sea, no es que lo diga yo, sino he podido, por ejemplo, a Tenerife y ella siempre queda de solista en para cantar folías y cosas, sí, y malagueña y todas esas cosas, ¿no? Pues muy, muy raro, ¿eh? Sí, es que les digo que es raro, pero hace ya un montón de años que estamos tratando de ingresar aquí a algún grupo, que está, hemos ido donde Suso, ¿no es cierto? Los grupos de Suso también, no, ni siquiera, Suso la conoce a mi mujer, ni siquiera le ha dado, bueno, yo soy chileno, ¿sí? Ni siquiera le ha dado ninguna oportunidad, ¿no es cierto?, de actuar. Entonces, precisamente eso es una de las cosas que estaba comentando Manolo Quevedo aquí ahora, de la mala administración que se está haciendo. Sí, bastante mala, bastante mala. Además, otra cosa que yo también estoy haciendo, unos carromatos yo soy carpintero, estoy haciendo unos carromatos antiguos para juegos que me pidieron del deporte del cabildo. Lo estoy haciendo, sus carros matos que se tiran para abajo, ¿no es cierto?, de las cuestas. Sí. Los carros matos, sí. Y sí. Bueno, y tengo varias cositas más. Yo soy artesano de cosas antiguas, ¿no?, de juguetes, de trompo y de cosas así. Un día viene por aquí, por la emisora, para que nos hable de sus vivencias. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, ha quedado todo expuesto y muy dicho. Bueno. Muy amable. Venga, adiós. Buenos días. Un saludo. Buen día. Bueno, pues Pablo, ya para terminar, si me gustaría, porque todavía ya vamos acercándonos ya al final y todavía no he intervenido en su parcela personal cada compañero, un deseo. Hombre, el deseo es un deseo, pero no para ti, sino para Telde. No, está claro. iba a pensar en Telde directamente. Yo creo que el deseo, y viene muy al tema del que hemos hablado hoy, es básicamente que el tiempo perdido y las oportunidades perdidas en el ámbito cultural se recuperen lo antes posible en los próximos años. Que existan espacios culturales, no solo en el centro de Telde, sino incluso que se descentralice la cultura y que llegue al máximo número posible de personas, y que se tenga en cuenta la cultura desde la gastronomía hasta el concierto de ópera. Yo creo que cultura es muy amplia, hay cultura urbana, hay cultura, hay folclore, hay muchísimas cuestiones, y hay que dar cabida a todo dentro de las posibilidades, porque entre otras cosas, la cultura, un pueblo con cultura es potente por las fuentes de las que se enriquece y por las expresiones que nacen. Entonces, y en eso creo que Telde tiene toda la materia prima, y ahí simplemente hay que poner el caso al fuego. Pues todos los compañeros seguramente estarán de acuerdo con lo que voy a decir, que te deseamos lo mejor en estas próximas elecciones. Muchas gracias, Antonio. Y que se lleve a cabo todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Pues nada, pues despedimos ya al candidato por Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, y vamos a escuchar un tema de la agrupación folclórica Chemida, y luego ya pues nos entregan los compañeros lo que tienen que decir hoy. Viene coloradita como una rosa, como una rosa. Bueno, pues el grupo Yemida hoy nos ha estado acompañando de Costa Ayala. Bueno, don Carmelo Cruz, a ver esas tortillas de batata. Sí, para cambiar un poco la... Batata en Canario. En la península, boniato. En la isla de Tenerife y en la provincia se dice también boniato. Boniato. Sí, sí. Bueno, es que los de Tenerife también son diferentes. Usted también es de allá, ¿no? De la otra provincia. Yo soy de las dos partes, señor. No, pero usted es de la otra provincia, no lo niegue. Que cualquier día le retiramos el pasaporte, ¿eh? Bueno. Bueno, pues vamos a empezar con los ingredientes. Dígalo para... usted pausado para que... Porque no, me lo han dicho muchos oyentes, me han dicho... Es que este hombre parece una ametralladora, ¿eh? Lo hice muy deprisa, más pausado, por favor. Como lo sé de memoria, pues tengo que decirlo así, no, pero bueno. Yo voy a repetir los ingredientes dos veces para que lo cojan bien. Bueno, ingredientes para medio kilo de batatas, medio litro de aceite de leche, 5 huevos, 6 cucharadas de azúcar, medio kilo de harina de esponja aproximadamente, ralladura de limón, canela molida, una copita de anís, aceite, miel y sal. Aceite de oliva, ¿no? Hombre, toda la vida. Eso es lo que no falta en la mesa, como dice Carlos Arguiñán. Oro líquido. Bueno, pues vamos a repetirlo. Medio kilo de batata, medio litro de leche, 5 huevos, 6 cucharadas de azúcar, medio kilo de harina de esponjosa aproximadamente, ralladura de limón, canela molida, una copita de anís, aceite, miel y sal. Ahora viene la preparación. Se guisa la batata con la sal y la matalahúva. Cuando esté guisado, se escurre y se tritura. Se le añade la leche y se deja en reposo. Una vez reposado, se le añade los ingredientes. ¿Cuánto tiempo en reposo, más o menos? Bueno, media hora más o menos para que... Sí. Se le añade los huevos y la harina. Aparte, se baten las claras casi a punto de nieve y se van añadiendo las... Casi como merengue, ¿no? Sí, sí, como merengue, como me gusta a mí. Y se le añade las yemas poco a poco. Se vierte en la mezcla que hemos dejado y se le añade la harina hasta darle su punto. Sí. Se fríe y a comer, acompañado con un poquito de miel o como quiera. Madre mía. Pues muchas gracias, Carmelo, pues por esta receta que seguramente en muchas casas hoy... Seguramente. Yo conozco, sí, de, si, yo conozco si no hay, de, si no tienen la materia prima, pero yo seguramente... conozco de varias personas, varios vecinos míos que seguramente que la van a tomar porque les gusta, sí, mucho. Pues muchas gracias por esa receta, bien, Carmelo. Don Pelayo Suárez. Bueno, tía, otra. Vamos a ver. Sí. Usted hace unas preguntas largas, ¿eh? No, yo las preguntas yo que hago es una exposición de carencias casi. Le tengo miedo, sí, a la pregunta de Pelayo. Entonces, no, son una exposición porque conozco bien, me aprecio de conocer esta parcela aquí. Y fue, sí, bueno, pero en fin, fue una exposición global. No, la verdad es que estuvo carencias. Fue una exposición bastante brillante porque la realidad de este municipio en lo que respecta a la cultura. Sí, sí, sí. Bien, bueno, vamos entonces a lo que nos atañe. El día anterior iniciamos un capítulo muy importante, dijimos, que era de la toponimia, de la rica toponimia de una zona, como es el Valle de los Nueve, que se ha contabilizado más de 40 lugares pequeños. Hoy iniciamos el día anterior ya esta relación. Y hoy vamos a hablar de uno quizás sea el más antiguo de todo, el lugar toponímico más antiguo de todo, puesto que es antes de la conquista. Y es el lugar llamado Pasos de Herrera. Pasos de Herrera. Es lugar donde se dice que los soldados de Diego de Herrera, al mando de Diego de Silva, yerno suyo, franquearon el barranco Real, de ahí su nombre. Hay que recordar las luchas que estos conquistadores, uno era castellano, como era Diego de Herrera, y Diego de Silva, que era portugués, sostuvieron con los aborígenes cuando intentaron conquistar las islas, no solo esta isla, sino las demás islas. Todos tuvieron grandes batallas con los aborígenes: Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Hierro y Gomera. La Palma y Tenerife fue posterior. Luego, según cuenta las crónicas, desembarcaron por Gando, la bahía de Gando. Se adentraron hacia Telde y de su paso fugaz de su fugaz asentamiento aquí en Telde, quedaron los nombres en el municipio como son Punta de Silva, Barranco de Silva o Lomo de Silva. Estos lugares están bien diseñados en un mapa que está en una publicación del Museo Canario del año 1947, realizada por el historiador tinerfeño, profesor de la Universidad de Laguna, a la sazón ya fallecido, don Buenaventura Bonet y Reverón, en la que señala perfectamente cuál fue la ruta que hiciera desde la bahía de Gando hasta Telde. He de decir de estos dos conquistadores, es muy curiosa su historia aquí, de Diego de Herrera y Diego de Silva. Estuvo pues casi toda las décadas 40, 50 del siglo XV, o sea, antes de la conquista. Diego de Herrera, como decía, era castellano, y Diego de Silva era portugués. Llegó al mando, o según orden del rey de Portugal, llegó a Canarias con un potencial mucho más fuerte que Diego de Herrera, al que tenía sometido completamente. Pero he aquí que el amor se puso por el medio, y una hija, y se enamoró perdidamente Diego de Silva, que era el que mandaba, que era el que tenía toda la fuerza, de una hija de Diego de Herrera. Entonces, en esta unión pues se formó ya una unión familiar, con lo que los dos ya fueron unidos en la conquista de todas estas islas, que no la conquistaron, no, solamente la sometieron. Se le dieron algunos títulos al final, como conde de La Gomera a Diego de Herrera. Diego de Silva entró por Galda y tuvo muchas batallas, que fue ganada por el Guanarteme de Galda. Y el Guanarteme de Galda, entonces, pues cuando llegó a un acuerdo con él, lo dijo que fuera todos los castellanos a un lugar muy escarpado, que es el Barranco de Silva. Sí, la Cuesta Silva. Sí, exactamente. Está la Cuesta Silva, ¿no? El cenobio Valerón. Exactamente. Entonces, creía Diego de Silva que había sido una encerrona de los canarios, y cuando llegaron a aquel lugar tan escarpado y vieron abajo el precipicio, pensaron que lo iban a lanzar todos por aquel precipicio. Pero es aquí que no, que el Guanarteme era una persona muy noble, y lo que quería allí era para conducirlo a la playa y para que salieran de la isla en buena lid. Entonces, ante esta buena voluntad, pues Diego de Silva le entregó su espada en señal de buena voluntad, y aquel lugar sé que tomó el nombre de Barranco de Silva. O sea, me he extendido un poco en este sentido, porque los Pasos de Herrera ya digo que es el lugar más antiguo, debido a al tiempo en la que se constituye este lugar. Pues la verdad es que la historia pues siempre nos viene bien, y es necesario que todos los canarios conozcan nuestra historia. Sí, o sea, he de recalcar que la historia de estos dos conquistadores es muy amplia, muy amplia. Pero solamente resumido lo mínimo, es muy amplio, es para una tesina, pues, para una publicación muy amplia y demás. Nos gustaría que el próximo programa siguiera con esa historia. Bueno, pues vale, pues porque la verdad es que es un documento muy bueno. Pues intentaremos, gracias. Bueno, don Manuel Rodríguez, si hoy, me saca el don, queda, yo creo que bueno, hasta bonito, Manolo Rodríguez, hoy nos vas a entregar un poema de... Un poema de Vicente Herrera Márquez. Como estamos atravesando estas fiestas, que aquí son bastante lucidas, Carnaval de Febrero, aunque también tenemos el Carnaval de Marzo, no lo vamos a dejar a la mitad. Te buscaré esta noche entre la gente, en el corso del Carnaval de Febrero y Marzo. Eleva tu cuerpo con los tacos más altos, pinta en tu boca un sonriente corazón, ponte una peluca de espigas doradas, viste un traje largo, blanco y brillante, y así podré verte de lejos y saber que eres tú. Yo puedo ser ese viejo opaco y lerdo, de mirada perdida, con traje de poeta, o puedo ser aquel joven desgarbado, disfrazado de payaso, astronauta o arlequín, como también el mago rojo con bonete, que a los niños entretiene y encanta, y puedo ser ese brujo negro que se esconde tras las polleras largas de la anciana, que va altiva con su atuendo de gitana. Y si en la multitud no podemos encontrarnos, nunca cambies ni te quites el disfraz, porque como poeta, mago, brujo o arlequín, en todos los corsos te andaré buscando, porque en alguna parte está escrito que en el perpetuo carnaval del mundo, un día cualquiera, nos vamos a encontrar. Me lo digo y lo creo, mi amiga la gitana. Una pregunta, Manolo. Dígame usted. ¿Usted se va a disfrazar en estos carnavales? En estos carnavales. Yo me lo estaba imaginando con la peluca. En estos carnavales. Esa. Oye, yo vestido de carnaval. Vestido de blanco. Soy guapo, ¿eh? Soy guapo vestido de carnaval. Sí, es la única forma de verme también. Guapo vestido de carnaval. Y aunque no esté disfrazado. Aunque no esté disfrazado también, usted es elegante, ¿eh? Sí, hombre. Es un hombre muy elegante. Como buen palmero. Muchas gracias. Como buen palmero, yo lo hacía hoy en la fiesta de los indianos. Sí. En Santa Cruz. Lleno de polvo talco, ¿no? Y bastante. Yo pensé que hoy Manolo iba a traer polvo talco. Y no iba a regar. No, porque yo sé que usted se enoja de cualquier cosa y si le tiro polvos, mire a ver. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Es usted un gran Raxoda. No me canso de decirlo, ¿eh? Nah. Usted le puede echar lo que quiera. A esto se le puede sacar mucho más. Para esto hay que ponerse el antifaz, pero sin él nunca es igual, ¿eh? Don Manuel Quevedo. Usted también tiene otra historia de bueno, otro municipio tan importante como Terde, ¿no? Sí, que hay que decir que están hermanados. Hermanados, sí, están hermanados la Real Ciudad de Galda con la ciudad de Terde. Vamos a dar un breve repaso a las personas que más afines tuvieron en la historia de Galda, ¿no? Bueno, empezamos por Amanda. La primera reina fundadora de la monarquía Gran Canaria, mujer de extraña belleza y sorprendente inteligencia, gana gran prestigio en la isla como una especie de gran sacerdotisa o pitonisa. Casada con un joven caudillo de armas, el príncipe Gumidafe, que vivía en las cuevas de Facaracas junto al barranco de Galda. De ellos descienden los guanartemes o reyes de Nesor Semidán, más conocido como Fernando Guanarteme, uno de los personajes claves de la historia moderna de España. Es el artífice de la incorporación pacífica de Gran Canaria, La Palma y Tenerife al Reino de Castilla. Dejó descendencia en sus hijas, las infantas Margarita Fernández, que se casa con Miguel de Trejo y Catalina Hernández, que es hermana, de la que hay numerosa descendencia en Gran Canaria. La princesa de Nesoya, conocida como Doña Luisa de Betancourt, casada con Maciot de Betancourt. De origen francés, ¿no? De origen francés, evidente, sí. Guayarmina Arminda se casa con el caballero Hernando de Guzmán y que reina en Gran Canaria y encomienda por los faicanes al obispo de Don Juan de Armas. Guayacén, padre de Arminda, llamado el Bueno por el famoso episodio de Cuesta de Silva. Adargoma significa... Era lo que comentaba Pelayo. Lo que comentaba Pelayo antes, estaba intentando hacerle señas para darle el nombre. Seguimos con un Adargoma, que significa el de las espaldas de piedra, famoso luchador de origen, que da origen a la pila de Galdar, que una vez por poco la tiro. La verdad, por eso, en un desfiste. Por eso, pero esto es una realidad, ¿eh? Por eso le hice señas, porque conozco... Por poco me matan. Conozco el episodio suyo con la pila. Madre mía. Con la pila en la iglesia. que da origen a la pila de Galda, que es la más antigua de Gran Canaria. Donde bautizaron a Fernando Buenartem. A Fernando Buenartem, sí, sí. Tindana, hermana de la princesa Tenezoya, enterrada en la iglesia de Santiago. Doramas, famoso caudillo popular elevado a la categoría de guaire por el Guanarteme en reconocimiento a su servicio y residencia a las tropas castellanas. Maninidra, príncipe de la Casa Real, hermano de don Fernando Guanarteme, actúa en la conquista de Tenerife como capitán de la Compañía de Canarias, que hacen de Garda la primera capital de Gran Canaria. Artemisa Midán, que muere en Arguineguín defendiendo la independencia de su patria en el ataque de las tropas de Bethencourt en 1402. Es descendiente y heredero de los fundadores de Andamana y Gumidafe, único rey de Gran Canaria. Lo que demuestra la unidad territorial y el carácter unitario del reino y monarquía con la capital a Galdar. Esto es el resumen que yo le he sacado a la Real Ciudad de Galdar. Un resumen muy bueno. A grandes rasgos, es muy extenso. No quería extenderme tanto, por eso lo hemos tenido. A mí me gustaría que siguiese en los diferentes programas con esa historia de ese municipio. Bueno, pues seguiremos investigando sobre Galdar y bueno, pues traeremos más información de ella. Perfecto, muchas gracias, Manolo Quevedo. José Antonio Saura. Sí, aquí estoy. El programa anterior se quedó usted sin decir las palabras esas que están en desuso. Sí, claro. Porque estuvo investigando sobre el Presilá. Exactamente. Estuvimos investigando sobre esa palabra, o sea, y aunque no es canaria, pero como nos habían pedido que habláramos sobre ello, pues aquí ya estamos para servir. Se puso en marcha y sí, sí, claro que sí. Perfectamente. Hoy nos va a hablar de qué palabras exactamente. Pues mira, vamos a empezar por la palabra chavascada. Chavascada. Sí. Chavascada es la mordedura del perro y a veces de las personas que en riña atacan con los dientes. Chavascada. Chavascada, sí. Sí, cuando te pegan una mordida. Exactamente. También se dice del comer embistiendo glotona y desarregladamente los alimentos. Luego tenemos la palabra chacarona. La palabra chacarona se aplica a la mujer grande, hombruna y destemplada, bronca de cueros, barba y voz. Podemos citar un decir popular: alégrate, vieja ancona, aunque pases de 50, que este año las chacaronas han tenido buena venta. También la palabra chacarona se puede aplicar a un pescado humilde de carne poco apreciada y de consumo exclusivamente popular. Es parecida a la sama, pero más pequeña, con cuarta y media de largo, que ostenta una mancha negruzca cerca de la cola. O sea, por esa mancha se le suele... Sí, parecida a la herrera. Exactamente, sí. Sí. Pasemos a otra palabra, la palabra chifle. Chifle es la persona que no anda bien del juicio, de las momentáneamente exaltadas y de las que se conducen a veces de modo inconveniente o raro. Chifle, que viene de chiflado, ¿no? Exactamente. Que es lo que le pasa a Carmelo. Bueno, no te metas con Carmelo, no te metas con Carmelo, qué fuerte. Carmelo es Carmelo Cruz, pero tú siempre dices fuerte Cruz, fuerte tenemos Cruz con Carmelo. Por eso pues está medio chiflado. Bueno, vamos a continuar. Tenemos también la palabra chimbo. Chimbo. Sí, chimbo. Que chimbo es el perrillo casero, chato, ladrador y generalmente desrabotado. También se aplica a la persona entrometida, amiga de meterse en cosas y casas ajenas, de conminerías en lo que no le va ni le viene, y de bullanga sin ton ni son, sí, o sea, la entrometida toda. La chismosa. Exactamente, sí. Y le dicen chimbo. Chimbo, sí. Sí, chismosa. Sí. Chismosa o chismoso. Exactamente. O sea, tanto por el perrillo, como por la persona que se mete en todo. Sí. Luego, para terminar, tenemos la palabra churrimurri. Churrimurri. Sí. El churrimurri es el conjunto de gentuza o personas estimadas despreciables por su miseria, por su baja condición social o por su relajada conducta. Hay gente gentuza y gentuayo, ¿eh? Sí, exactamente, sí, Antonio, tú lo sabes muy bien, sí, sí, sí. También se le dice al sujeto vil, despreciable y de muy baja esfera. Y estas son las palabras que hoy hemos traído, pues, al programa. José Antonio, la verdad es que nos recuerde palabras antiguas, en desuso. Sí, es lo es que importante. Procuramos, lo que sí. Procuramos siempre. Pues muchas gracias por esa labor que está realizando en este programa. Sí, no hay de qué, y quiero pedirle disculpas al amigo Carmelo por la fuerte cruz que tiene Carmelo y demás, ¿no? O sea que eso, bueno, siempre... Carmelo tiene una cruz, pero Manolo Rodríguez tiene otra, por haber nacido en La Palma. Y estar viviendo Manolo, perdona. Manolo Rodríguez hoy está un poco mosqueado. Sí. No por lo que tú le estás diciendo. No, son bromas. Sí, porque hoy, como tiene que echar muchos polvos. El hombre está diciendo, a ver cómo respondo. Bueno, hay que aclarar, porque este programa se escucha. En la península los también. Polvos de Tarco. Que es la fiesta de los indianos. Yo estoy muy orgulloso de llevar la cruz de Santa Cruz de La Palma. Aparte, soy muy religioso, soy católico, apostólico y romano. Y estoy encantado de llevar una cruz siempre conmigo. Que tiene pinta de romano, Que tiene pinta de romano. Sí, ya lo que me faltaba. Lo único que le falta son las sandalias. Mañana me manda usted a la China, igual me parezco con ellos. Bueno, pues nada. Carmelo Cruz. Bueno, pues hasta la próxima semana y esperamos que no se meta tanto con Carmelo Cruz. No, aquí nadie no se mete nadie con nadie. Llevo el apellido de Cruz y también llevo la cruz colgada también. Dice que el apellido... Es que yo llevo otra cruz que no se nota. Es que mira, tú llevas siempre la cruz por delante. Sí, sí, sí. Hay otras personas que llevan otras cosas. Efectivamente. Dice que tú la tienes que llevar, Antonio, con mucho orgullo. La llevo por delante. Porque es el apellido cruz. Materno. Exactamente. Yo tengo un amigo también, entre ustedes, ¿no? Pero otro amigo que es Cruz de apellido, y dice que el apellido Cruz es árabe, descendiente de árabe, sí. Eso me dijo una vez, no lo sé, si, no sé exactamente, pues no he investigado eso, ¿no? Habrá que investigarlo. Que yo sepa, mi padre es de Santa Cruz, de Tirajana. De Tirajana. Sí. Bueno, pero que a lo mejor de descendencia árabe, no se sabe, nunca se sabe. Pelayo Suárez. Pues nada, como siempre, pues un saludo, ha sido un placer estar aquí y hasta la próxima semana. Pues gracias, Pelayo. Don Manuel. Bueno, pues yo despedirme con ese mote internacional que me han puesto ahora, la verdad es que estoy orgullosísimo porque yo no cambio mi partida de nacimiento por nada del mundo. Los calificativos los acepto y naturalmente voy a seguir adelante. En el próximo programa espero volver a contar con toda la audiencia como siempre. Usted ande con cuidado porque le podemos retirar el pasaporte, se lo he dicho infinidad de veces. Don Manuel Quevedo. Bueno, pues igualmente dar las gracias a todos los radioyentes que nos escuchan toda la semana, que son fieles a este programa, y a los compañeros que compartimos esta mesa tan agradable. Muchas gracias, nos alegramos mucho todos los compañeros de su regreso, que ha estado un poquito... He estado en revisión. En la ITV. Exactamente. Le miraron el cigüeñá, dice que estaba bien. Sí, bueno. Sí. José Antonio Saura. Pues nada, solamente me queda despedirme de todos nuestros queridos radioyentes y espero que lo hayan pasado también como nosotros. Gracias. Pues nada, lo dicho, les esperamos el próximo lunes sobre las 11 y algo, porque después de las noticias, ¿no? Para hacer la entrega de este programa con acento canario. Recibo un cordial saludo de Roberto Falcón y desde aquí RTV Sibelio, un afectuoso saludo de quien les habla, Antonio Sejudo. Muy buenas tardes.